vamos al capítulo 5 del Evangelio según San Mateo y leamos, por favor, del versículo 17 al versículo 20. Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 20. La palabra del Señor dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oremos, Padre, venimos hoy suplicando de tu gracia sobre nuestras vidas, entendiendo nuestra incapacidad y nuestra limitación, tanto para oír como para hablar. No somos capaces de escuchar tu voz, a menos que tú intervengas en nuestras vidas, enseñes y abras nuestros oídos, abras nuestros ojos para ver la gloria de tu verdad. Pero yo soy incapaz de proclamar tu verdad con los recursos humanos. Soy incapaz, no tengo la habilidad y soy débil. Pero vengo y venimos juntos, tanto oyentes como el que proclama, para pedirte que tú uses este tiempo y tú bendigas, llenes a cada uno de los oyentes con el poder de tu Espíritu y hagas ver tu verdad y hagas proclamar tu verdad. Que cada uno de los que estamos aquí entendamos que lo dicho no es dicho por el hombre, sino dicho por ti, porque así es la proclamación de tu verdad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos retomando una serie de estudios del Evangelio según San Mateo y estamos llegando a este sermón número 20 de este Evangelio. Y quisiera que ustedes y yo pensáramos que estamos llegando a un punto del desarrollo del Sermón del Monte, porque recuerdan que en el capítulo 5 nosotros comenzamos a hablar del Sermón del Monte. El Señor Jesucristo ha hablado de ciertos principios y ciertas cualidades que las personas que pertenecen a este nuevo reino, porque el Evangelio según San Mateo tiene el propósito de presentar a Cristo como Rey, y Mateo se encarga de mostrarnos a Cristo no solamente como el nuevo Moisés, sino que ahora nos presenta a Cristo como Rey. Y Mateo nos dice, ahora este Rey que también ha eclipsado a Moisés, que todos ustedes conocían como aquel hombre profeta que estableció la ley, ahora Cristo, el nuevo Rey que ha venido a tomar el lugar de un rey, del Mesías y de un nuevo Moisés, va a hablar de las demandas que tiene su reino. Y estas demandas que tiene su reino la describe en los primeros versículos del capítulo 5 y la encontramos del versículo 3 al versículo 12. Y espero que cada uno de nosotros o de la gran mayoría de los que estamos hoy aquí presentes podamos recordar las bienaventuranzas. Porque esto va a ser la premisa sobre la cual estaremos edificando y constantemente tendremos que recordar las bienaventuranzas, porque estas son las cualidades del ciudadano del reino. Pero comenzó entonces Jesucristo a hablar de estas cualidades y no encontramos aún referencia que Jesucristo esté haciendo hacia la ley antigua. Así que los que estaban escuchando este sermón, quizá también estaban escuchando la murmuración de aquellos que estaban alrededor de estas personas y alrededor de Jesucristo, diciendo, este es el nuevo, este es el Mesías, este es el nuevo Moisés. ¿Dónde está lo que toda la vida nosotros hemos escuchado acerca de la ley? ¿Cómo es que él dice que es el nuevo Mesías o es el Mesías y es el nuevo Moisés sin hacer referencia a la ley anterior. Y esto quisiera ilustrarlo con lo siguiente. Hace algunas semanas escuché la historia de un hombre que perdió su vehículo. Y él estaba muy cómodo con su vehículo y sufrió mucho cuando lo perdió. La empresa en la que él trabajaba supo del caso y decidió ser generoso con ellos, con esta persona, y, ¿sabe?, le compró un nuevo vehículo, completamente nuevo, con muchas características mucho mejores que las que él, del carro anterior. La persona, la verdad, que recibió el carro, agradeció el gesto de la empresa, pero los que le conocían sabían que él no estaba contento con este nuevo vehículo. De hecho, él decidió vender el vehículo que le regalaron y seguir buscando su vehículo viejo. Esta historia la podemos usar como una ilustración de lo que pasó con el pueblo judío. Y saben, no solamente con el pueblo judío, esta historia ilustra mucho lo que pasa con nosotros mismos, lo que pasa en nuestros días. El hombre en muchas ocasiones prefiere mantenerse en un ritual esclavizante y farisaico que ver la gloriosa bondad de Dios manifestada en Cristo Jesús. Preferimos depender de nuestros esfuerzos como ritos religiosos que creer en el evangelio de la gracia de Dios. Y el pueblo judío que estaba alrededor, muchos líderes que estaban alrededor de este sermón, no podían entender que la ley que ellos habían escuchado y recibido y que exigían cumplir, y veremos en un momento cómo esta ley y los matices de esta ley habían quedado eclipsadas frente a lo que ahora ellos veían como el Mesías. Ellos desearían vivir como antes vivían, antes de aceptar a Cristo como el Mesías. Y es que toda la ley de Dios que fue dada a Moisés y al pueblo judío, tenía un propósito de revelar el carácter santo de Dios. Pero llegado el tiempo, cuando esta ley se cumplió en una persona, porque dije hace un momento, toda la ley tenía el propósito de revelar el carácter santo de Dios. Espero que eso sea claro. Toda la ley tenía el propósito de revelar el carácter santo de Dios. Llega Jesucristo y Jesucristo tiene todo el carácter santo de Dios. Así que todo lo que decía la ley estaba apuntando hacia alguien que era Cristo. Cuando llega el tiempo de la manifestación de la santidad de Dios en Cristo Jesús, ahora es Cristo Jesús que cumple toda la justicia. Es Cristo Jesús que no solamente cumple toda la justicia, sino que toda justicia es impartida por Jesús. No hay justicia por el cumplimiento de la ley, porque es imposible que un hombre cumpla la ley. Pero ahora el que ha cumplido la ley, el que ha cumplido la santidad de Dios, puede impartir dicha justicia. Así que la ley del rey revela su carácter. Pero no solamente revela su carácter santo, revela también tu incapacidad y mi incapacidad y la incapacidad de todos aquellos judíos. Revela nuestro pecado. Por tanto, mi querido hermano, y esto es lo que quiero proponerte el día de hoy, y deseo que el Espíritu Santo confirme esto en tu mente. Si la ley del rey revela su carácter y revela tu pecado y mi pecado, hoy tú y yo debemos atesorar su ley y vivir cada día su ley. Si la ley del rey revela su carácter y revela tu pecado, por tanto tú y yo tenemos que atesorar su ley y vivirla cada día. Y este pasaje del sermón del Señor Jesucristo nos va a mostrar tres verdades. El rey cumple la ley. El rey no solamente cumple la ley, el rey nos lleva a tener un compromiso con la ley. Y por último, el rey nos muestra la culminación de una ley. Y veremos estos tres puntos a lo largo de estos minutos. Así que, ¿cómo es que el rey nos muestra que él cumple la ley? Versículo 17, versículo 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. El rey de los judíos ha aparecido y es un rey que ha establecido parámetros diferentes para su reino. Estos parámetros son diferentes a los que los judíos esperaban. Todos los judíos habían sido enseñados por un grupo de líderes religiosos que les habían enseñado aproximadamente 613 mandamientos. Estos 613 mandamientos están divididos en tres tipos de leyes. La ley moral. Esta ley moral es la ley que nosotros encontramos en estos 10 mandamientos que cada uno de nosotros y aún en la religión tradicional se aprende de memoria. Y esta es la ley moral. Después de esto viene la ley judicial. Esta ley judicial es una ley que era establecida para que el pueblo de Israel pudiera vivir y convivir como nación única. Entonces encontramos la ley moral, la ley judicial, y hay una ley más dentro de estos 613 mandamientos que es la ley ceremonial. La ley ceremonial era la forma en que tenían que presentar adoración a Dios a través de este pueblo, y estas eran las ceremonias y los ritos que todo el pueblo tenía que cumplir. Así que todo el pueblo sabía que había una ley. Y si ustedes se dan cuenta en el versículo 17 y me acompañan al verso 17, el Señor Jesucristo hace referencia a la ley, pero también ¿a quién más? O a los profetas. Es decir, no vine a quitar y abrogar y aplastar. Y la palabra abrogar tiene una connotación mucho más amplia que simplemente brincar. Es no vine a aplastar, no vine a destruir, no vine a quebrantar. No vine a hacer eso, sino que vine a cumplir la ley. Pero no solamente vine a cumplir la ley, sino también todo aquello que los profetas decían acerca de la ley. No vine entonces a abrogar la ley, sino que vine a cumplir la ley. Ahora, la pregunta que puede surgir es, ¿el Señor Jesucristo cumplió esa ley? Pues el problema precisamente aquí es que el judío tenía ciertamente en claro que habían 613 mandamientos que se dividía en ley moral, en ley judicial y en ley ceremonial, pero había otro tipo de ley adicional a la ley moral, ceremonial y judicial. ¿Cuáles son? Pues mire lo que el verso 20 dice del capítulo 5. Porque os digo que si vuestra justicia, ¿qué? No fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Ahora, ¿se dan cuenta que no está hablando de la ley ahora o de los profetas? ¿De quién está hablando? En el verso 20, de los escribas y fariseos. Es decir, había algo que los escribas y fariseos enseñaban que no era la ley ni era lo que los profetas decían. Entonces, ¿qué era? Pues eran leyes que ellos mismos habían establecido. Por ejemplo, voy a ilustrarlo, el mandato de no trabajar el día de reposo. Dios en la ley había establecido que no se debería trabajar el día de reposo. Entonces ellos, los escribas y fariseos, añadieron la idea de que llevar una carga era una forma de trabajar. Bueno, llevar una carga es una forma de trabajar. Y entonces se enfrentan a un dilema. ¿Cuánto es una carga? Pues entonces llegan a un debate. y dicen, bueno, si tú llevas algo más que el peso de un higo, así, literalmente es eso, ese es el debate. Si llevas algo más que el peso de un higo, es una carga. Y entonces, si llevas una carga, estás pecando y no estás cumpliendo la ley de Jehová. Bueno, ya entonces, ¿de qué tamaño es el higo? Porque hay diferentes tamaños de higo. Bueno, si es un higo seco, ¿lo puedo llevar? ¿O si es un higo maduro, fresco? Y entonces comenzaban a establecer leyes adicionales, y precisamente eso era lo que hacía poner una carga sobre los hombres. Y esto, los escribas y fariseos habían añadido normas reglamentarias a estas leyes, y todo esto que ellos añadían, volvió una ley enredada y complicada, confusa. Ellos entendían que la ley se tenía que cumplir, pero añadían a esa ley formas y tradiciones de su propia costumbre y desde su propia perspectiva. Eran normas que estaban dentro de los límites del logro humano. Es decir, tú cumples la ley si no te vistes, si no llevas una carga adicional. Y ellos se sentían mejores porque podían cumplir la ley, porque la ley la habían reducido a simplemente esfuerzos humanos. Simplemente esfuerzos humanos. Y rebajaron la ley de manera inevitable a normas que le quitaron la gloria de la ley y lo pusieron simplemente a un nivel humano. Y Jesús precisamente les muestra esto. Algunos intérpretes de la ley, por ejemplo, que eran celosos y fundamentalistas y extremistas, decían que usar una pierna artificial o una muleta el día de reposo era pecado, era violentar el mandato. Pero Jesús les enfoca a los oyentes, se enfoca con los oyentes y les dice: no penséis que yo vine a abrogar la ley. Pero el Señor Jesucristo no tenía el ritual de los fariseos y de los escribas, él tenía el cumplimiento de la ley, porque el cumplimiento de la ley enfocaba solamente en algo, en la santidad de Dios, en la santidad de Dios. Y esos 613 mandamientos tenían el propósito de revelar el carácter santo de Dios y de revelar el carácter pecaminoso del hombre. Y esa pregunta que hicimos hace un momento, ¿Jesús cumplió la ley? Jesús cumplió la ley porque Él vino a mostrar la santidad de Dios. En ese sentido, Jesús cumplió la ley. Él no violentó ningún mandato de la santidad de Dios. Lo que nosotros encontramos en la ley, lo que nos matiza la ley, es el carácter santo de Dios, y Jesús vino a cumplir la santidad perfecta de Dios, porque Él no cometió pecado. La ley tenía y tiene el propósito entonces de mostrarnos ese carácter. Nos dejan ver las normas que se establecen en la ley, esta ley ceremonial, moral y judicial. Nos dejan ver su santidad, su justicia, su gracia. Pero también la ley tiene como finalidad mostrarnos nuestra incapacidad, porque ciertamente lo que nos muestra la ley es la santidad de Dios. Pero mire cómo Pablo lo dice a los romanos en el capítulo 9, versículo 7. Romanos capítulo 9, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley entonces, en primer lugar, ¿qué nos revela? El carácter santo de Dios. Pero al revelarnos el carácter santo de Dios y al querer tú cumplir la justicia que emana de esa ley que revela el carácter santo de Dios, tú te das cuenta que es imposible. Que es imposible. Porque ¿quién le enseñó el pecado al hombre? La ley. ¿Quién le enseñó el pecado al hombre? La ley. La ley vino a establecer que el hombre es pecador e es incapaz de cumplir la ley. Mira el verso 7, verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, ¿qué? Toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, ¿qué vino a hacer la ley? No solamente vino a mostrarme el carácter santo de Dios, sino vino a mostrarme la incapacidad y me colocó en un lugar de ¿dónde? Según el verso 11, en un lugar de, la última parte del verso 11, de muerte. Y es lo que Pablo dice en Efesios 2, y él os dio vida cuando estabais muertos. No hay capacidad para el ser humano. La justicia que trajo Jesús es para mostrarnos que eres incapaz, pero Cristo es justo. Pero los hombres que están recibiendo esto dicen, no, yo sí soy justo. De hecho, volvamos a Mateo y miren cómo ellos justificaban su justicia, válgase esta expresión. Y aunque la próxima semana estaremos viendo del versículo 21 en adelante, pero quisiera usarlo para que podamos ver cómo ellos se justificaban. Oíste que fue dicho, voy a leer el verso 21, oíste que fue dicho a los antiguos, a quienes se refería específicamente, a Moisés, que había recibido esta ley, y a los padres que Moisés les entregó esta ley. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Este es el mandamiento que revela el carácter santo y justo de Dios. Dios no quería que mataran, pero Dios no solamente quería que no mataran. ¿Qué es lo que Dios quería? Versículo 22. Pero yo os digo, ¿qué? Que cualquiera que se enoje, a Dios no le importaba solamente evitar las muertes por asesinato. No, no quería evitar a los asesinos. Dios quería evitar, por su carácter santo, que los hombres no, ¿qué? No se enojaran contra su hermano. Pero los judíos que decían, yo sí soy justo, porque yo jamás he matado. Viene el carácter santo de Dios revelado en Cristo Jesús y le dice, no, quizá tú te crees justo porque no has matado, pero hay una ley, la ley santa y justa de Dios que te dice, no debes enojarte contra tu hermano. Así que no te sientas satisfecho porque no has matado, porque aún eso no te justifica. Lo que te justifica es Cristo que cumplió la ley, porque tú estás imposibilitado a cumplir dicha ley. Hermano, persona que estás aquí, tú eres y yo soy un pecador. Pero sabe, Cristo es nuestro Redentor. Y porque Él es nuestro Redentor, tú y yo debemos conocerle, obedecer su voz, porque su justicia te ha vestido por su gracia infinita. No es que tú hayas conseguido justicia, estás muerto, estás imposibilitado para alcanzar justicia por tus propios esfuerzos. Y esto resonaba en los oídos de los oyentes de este sermón y decían, ¿cómo es posible cuando toda mi vida he tratado de cumplir esa ley de 613 más lo que nos enseñaron los escribas y fariseos? Y ahora viene este y nos dice, no hay justicia en ti. Pero sabes, hay una justicia frente a tus ojos que se llama Cristo Jesús, y Él es tu Redentor. Y porque Él es tu Redentor, tú debes conocerle, creerle, obedecerle. Porque Él te ha vestido con su justicia. El cristiano ahora, permítanme hacer una aplicación de esto, el cristiano ahora no se levanta cada mañana diciendo como los fariseos, hoy debo de poner por obra 613 preceptos de la ley. No, no, no. Ya no. Ya no hay 613 mandamientos que tú tienes que cumplir. Que a propósito, estos se dividían en 248 positivos y 365 negativos. O sea, no tienes que estar pensando, este es positivo, este es negativo, como si fueran electricidad. No. Cada cristiano ahora se levanta con un deseo grande, viendo cada día como una nueva oportunidad de crecer en el conocimiento de su Señor y su Redentor. No es para que tú cumplas una norma religiosa. Cristo te ha redimido no para que cumplas una religión. Cristo te ha redimido para que le conozcas a Él como tu Señor y tu Salvador. Ahora Él te ha redimido para que vivas viendo lo invisible, para caminar en comunión con tu Señor, confiando en que su obra es suficiente para transformarte, que la comunión y el caminar con Él es suficiente para hacerte una nueva persona y hacerte a la imagen de Él. Querido creyente, la ley se ha cumplido en Cristo. Toda la ley se ha cumplido en Cristo. No es que tú necesites hacer algo más, aparte de creer, confiar y obedecer. No hay nada más. Él ya cumplió la ley. Y tú tienes que recordar estas dos verdades. La cruz es la realidad hacia la cual apunta todo lo que era descrito en el Antiguo Testamento. Todos los sacrificios, todas las ceremonias de la ley no son más que sombras que apuntaban a un objeto claro, a una persona clara, Cristo Jesús. Así que todo tiene validez siempre y cuando esté centrado en la cruz de Cristo. Todo lo demás ya no tiene sentido. Si tú te esfuerzas por cumplir un día y por venir a la iglesia un día porque crees que eso te hace cristiano, sin Cristo no tiene validez. Si tú te esfuerzas por cumplir con tus ritos religiosos de dar un diezmo, una ofrenda, si tú te esfuerzas por incluso leer un libro sin el lente, sin la justicia de Cristo Jesús imputada en tu vida, no sirve de nada. No sirve de nada. Pero la cruz es el medio por el cual Dios realiza la sentencia de la ley moral y justa y dictamina a todos aquellos que son pecadores y muertos e incapaces y les dice, porque ahora la justicia de Cristo está en ellos. No hay nada, absolutamente nada, de lo cual yo pueda culparles a ellos. Porque Dios no te ve a través de tus obras, te ve a través de la obra de Cristo en la cruz. Y porque Él cumplió y no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla, tú puedes confiar en su justicia. Entonces vemos que el Cristo vino a cumplir toda la ley y los profetas. Y todo lo que la ley mostraba apunta a Cristo y Él entonces vine a cumplir todo eso. Pero la ley no queda quitada. Mire, el versículo 18. Verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Si ustedes ven junto conmigo en el verso 17, nosotros encontramos la referencia del Señor Jesucristo con un artículo a la ley. Y lo dice así, la ley. Y este artículo inmediatamente nos conecta con una ley superior. No es la que él se refiere en el versículo 20, acerca de la ley de los fariseos y de los escribas, sino hay una ley superior. Esta ley es una ley que es la ley de Dios y que, al igual que cualquier ley de un rey soberano, no puede sufrir variación ni fluctuación al paso del tiempo. Todo lo que un rey ha establecido como ley va a permanecer para siempre. Porque el rey lo ha dicho. La ley de Dios es irrevocable, inmutable, es eterna. Y esto lo encontramos ilustrado en un término humano. Por ejemplo, ustedes recordarán que en la cultura medopersa, y hace algunos meses estuvimos estudiando acerca de Esther, recuerdan que cuando el rey hizo un edicto, ya nada podía hacer para quebrantar el edicto, porque la ley no es revocable. La ley de un rey es irrevocable, es inmutable, es firme al paso del tiempo. No se afecta por los sentimientos o por las variaciones. El rey no puede abolir lo que ha decretado hacer. Y sabe, lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y la ley a la que se refiere en el versículo 18 no es la ley del Nuevo Testamento, es la ley del Antiguo Testamento. Y hay muchas cosas que se cumplieron en la llegada del Señor Jesucristo, pero hay muchas cosas que aún van a cumplirse. Van a cumplirse. Pero eso no es para atemorizar a los ciudadanos del reino, sino todo lo contrario, para que nuestro corazón se hinche y diga: porque Él ha cumplido sus promesas, seguirá cumpliendo sus promesas. Y el verso 18 lo dice así: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y estas dos expresiones, la primera enfatiza un tiempo. Hasta que pasen el cielo y la tierra. Hasta que todo se haya cumplido de este lado de la eternidad. Esta ley es vigente mientras estemos aquí. Esta ley no continuará. Porque recuerdan cuál es el propósito de la ley: mostrarnos el carácter santo de Dios y mostrarnos nuestro pecado. Pero del otro lado de la eternidad, usted y yo ya no necesitaremos una ley que nos apunte hacia algo ni que nos muestre nuestro pecado. ¿Sabe dónde estaremos? Frente a la santidad de Dios y sin una pizca de pecado. Pero de este lado, lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Y no pasará el tiempo, no se terminará el tiempo sin que todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. ¿Y qué es lo que Él ha dicho? Pues no solamente, porque noten la segunda parte del verso 18, no solamente que se va a cumplir lo que él ha dicho, sino que nos da una segunda afirmación. Ni una jota, ni una tilde. Ni una jota, ni una tilde. La jota es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y la tilde es un apóstrofe, es como un acento o una coma. Ni la letra más pequeña, ni el elemento más pequeño se dejará de cumplir. Todo se va a cumplir. Hermanos, estamos frente a la palabra inspirada, inerrante e infalible de Dios. Quisiera que ustedes pensaran por un momento en esto. No estamos frente al dicho de un rey. No estamos frente a la legislación de un país. Estamos frente a la ley de Jehová, que es inquebrantable, que es inmutable, que es eterna, que ha sido inspirada, que es la única que puede transformar la vida de las personas. Este es el libro. No hay libro que se compare a este libro. A lo largo de la historia es el libro que más ataques ha sufrido y ha prevalecido porque es la palabra de Dios. Y si usted y yo creemos eso, te pido por favor que no minimices el valor de la ley del rey. No minimices el valor de la ley del rey. Vivamos, proclamemos la ley del rey. Porque esta ley es eterna, es infalible, es inspirada. Y no hay algo que se compare a esto. ¿Con qué ojos debemos entonces los creyentes mirar las escrituras del Antiguo Testamento? ¿Sabe? Con los ojos de gratitud. Porque esos profetas y esa ley nos dejaban ver al Mesías venidero. ¿Sabe? El Antiguo Testamento nos permite tener confianza de lo que decían milenios atrás y que llegó la promesa cumplida. No desprecie el Antiguo Testamento, sino goces en leer el Antiguo Testamento. Busquemos en ellas las huellas de aquel que ha venido a cumplir la ley. Aún el salmista, viviendo bajo la ley, meditaba en ella día y noche. ¿Y recuerdan el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche. Aún no conocían el cumplimiento de la promesa, pero veían las huellas que eran claras que vendría el Mesías. Y se gozaban en ello. ¿Estás dedicando? Quisiera hacerte esta pregunta. ¿Estás dedicando diariamente tiempo para meditar en la palabra inspirada, inerrante, infalible? ¿Cuánto tiempo durante esta semana invertiste en la lectura, en la meditación y en la memorización de la palabra? Tú y yo que decimos que tenemos un Redentor y debemos amar a ese Redentor, ¿cuánto tiempo tú has estado viendo la figura de Cristo revelada en su palabra? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo pasaste en meditación profunda? En meditación profunda, en llegar a ver la belleza de la lectura, diciendo, es extraordinario conocer con mayor claridad a mi Señor y mi Redentor. ¿Cuánto tiempo pasaste grabando eso en tu mente y desechando lo que este mundo pueda ofrecerte? Quiero animarte, mi querida iglesia. que no dejes de ver la belleza del Evangelio en la palabra de Dios. Si no lees la palabra, jamás podrás obedecerla, y frecuentemente la quebrantarás. Porque quisiera llevarles al verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y eso me hizo pensar mucho. No está hablando de que no eres salvo, está hablando de que habrá una recompensa en el reino de los cielos. Habrá una recompensa. Y esto no es común decirlo porque no aparece constantemente, pero eso es lo que el Señor Jesucristo dice. Padre de familia, tú puedes tener una idea de lo que es el cristianismo superficial, pero si tú no lees la palabra y meditas la palabra y memorizas la palabra, tú no podrás enseñar con claridad los mandatos pequeños. Hay, si ustedes se dan cuenta, el pasaje nos dice, el Señor Jesucristo nos dice, hay mandatos pequeños y por ende hay mandatos grandes. De hecho, le preguntaron los escribas, ¿cuáles son los dos, los mandamientos más importantes de la ley? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Dos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, esos son los dos más grandes mandamientos, pero hay mandamientos pequeños. Y el Señor Jesucristo dice, versículo 19, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y así lo enseñe, muy pequeño será llamado. Si no estás meditando la palabra, estarás quebrantando la palabra. Si solamente estás acostumbrándote a depender de una predicación dominical para creer que estás viviendo la palabra, sabes, durante la semana estarás quebrantando mucha palabra. ¿Es claro esto? Hermano, si tú no estás llegando a tu casa a meditar lo que Dios tiene que decirte a ti diariamente, tú estarás quebrantando muchos mandamientos. Y sabes, consciente o inconsciente, lo que estamos haciendo es enseñando eso a las generaciones venideras. Y la responsabilidad es, si tú quebrantas, pero si también enseñas, así que el tener a nuestro Mesías no nos quita de responsabilidad. No, nos pone una mayor responsabilidad. No es para que tú vivas a tus anchas viviendo bajo los estándares de este mundo, no. Es para que ahora le conozcas más y le obedezcas más. Pero no por el cumplimiento de una ley, sino por amor a Jesucristo como tu Redentor. Por lo tanto, ese es el compromiso. Hemos visto el cumplimiento de la ley que el rey ha hecho. Y ahora este rey nos lleva a un compromiso que es medita en la ley. No deseches la ley, sino medita en la ley. La finalidad del evangelio no es rebajar el listón de la ley, sino la de hacer posible que la ley se cumpla en nosotros a través de la obra de Cristo en nosotros. No despreciamos los preceptos de la ley anterior, sino que ahora la capacidad que Él nos da por medio de su Espíritu nos permite ir creciendo para revelar también la misma santidad de Cristo en nosotros. Y por último, del verso 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos. La culminación de la ley. El rey de este reino de los cielos muestra que la ley que los judíos tenían en mente ha quedado concluida. Ha culminado. Para los judíos en tiempo de Cristo, una cosa estaba clara: la ley del Antiguo Testamento era la fuente de toda autoridad. Pero había un grupo que hemos mencionado y que este pasaje menciona, que es el grupo de los escribas y fariseos. Ellos trataban de cumplir la ley. Y quisiera llevarles, por favor, al capítulo 23. Al capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. El versículo 23 al versículo 26, todo un capítulo, el evangelista Mateo nos muestra las declaraciones de Jesucristo a estos escribas y fariseos. Inicia: ay de vosotros, voy a leer del verso 23 al verso 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuáles son? La justicia, la misericordia, la fe. Ok, si usted y yo tuviéramos que comparar cuáles son los mandamientos más grandes, ¿cuáles son? Versículo 8. ¿Sí o no? ¿Y cuáles son los más pequeños? Versículo 23, perdón, dije versículo 8. Segunda parte del versículo 23. Dejáis lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Pero ¿cuáles son los mandamientos más pequeños? La primera parte del verso 23. ¿Cuáles son? Diezmar. Todo lo que tú has recibido: la menta, el eneldo y el comino. ¿Y qué, cómo concluye el verso 23? Esto, los mandamientos pequeños eran necesarios hacer. Pero escribas y fariseos, ustedes han dejado de hacer la justicia, la misericordia y la fe. Han hecho cosas tan erráticas. Y mire qué expresión tan fuerte el versículo 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Los mandamientos pequeños eran solamente cosas externas. Los mandamientos grandes, ¿qué eran? Cosas internas. Amar al Señor tu Dios no es algo que tú puedes expresar con actitudes superficiales. Es algo que nace de un corazón. Amar a tu prójimo no es que tú le des algo a tu prójimo, es que tú le ames. Esa es una actitud, no es una acción, como veíamos el domingo pasado. Y es lo mismo que aquí el Señor Jesucristo está diciendo, y esto es la introducción a lo que va a decir en el versículo 21 del capítulo 5. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Entonces los escribas y los fariseos estaban acostumbrados a tener una religión llena de superficialidad. Llena de superficialidad. Y ahora llega el Mesías y dice: pero en este reino no se evaluará por la justicia superficial. En este reino será grande aquel que cumpla con la justicia interna. Con la justicia interna. La única justicia que puede satisfacer a Dios es la justicia perfecta. Esa justicia perfecta la describe del versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 4. No importa que tú cumplas toda la ley, la justicia que Dios está demandando no es lo externo, es lo interno. Es lo interno. Y hermanos, quisiera que tú pensaras en eso. ¿Cómo está tu justicia interna? Es fácil, relativamente fácil, ser un buen cristiano. Hay muchas personas aquí que han nacido en hogar cristiano. Hay familias aquí que tienen de 3 o 4 generaciones de cristianismo. Y te has criado en un hogar cristiano. Y has crecido bajo parámetros cristianos. Y sabes cómo vivir el cristianismo. La pregunta es, ¿hay justicia de Dios en ti? ¿Está tu corazón empapado de esa justicia de Cristo en ti? ¿O solamente estás acostumbrado a cumplir ritos religiosos? Y si tú quisieras preguntarte, ¿pero cómo sé eso? En el momento de conflicto, en los momentos de presión, en los momentos de dificultad, ¿qué manifiestas? No cuando todo va bien, sino en los momentos de conflicto, allí ves a Cristo manifestándose en tu vida. ¿Ves que Cristo impera en tus pensamientos y en tu corazón? T.F. Burr dice lo siguiente, y quisiera citar esto. Nuestra sociedad es muy diferente de aquella sociedad. Pocas personas hoy en día intentan imponerse un código de ética tan riguroso como el de los escribas y fariseos. Sin embargo, nuestra sociedad tiene esto en común con aquella, que la gente no tiene noción acerca de lo lejos que está de las demandas de la justicia de Dios. Puede ser que la gente sea consciente, como nunca, de sus necesidades psicológicas, de sus tareas y complejos, de sus disfunciones y alineación, pero eso solo viene a encubrir la auténtica raíz de la condición humana. La ofensa moral ante las justas demandas de Dios. Ese es el problema del hombre. No ha habido generación más sensible a las necesidades psicológicas que la nuestra, ni ninguna tan endurecida en cuanto al pecado como la nuestra. Si acaso se acuerdan de Dios, nuestros contemporáneos dan por sentado que son lo bastante buenos como para que complacerle y que, en todo caso, en su oficio de perdonar pecados, pues le perdone. Y sabe, mi querido hermano, nosotros no estamos distantes o tan distantes de eso. ¿Ves tu pecado de amargura como tal? ¿Ves tu pecado de rencor como tal? ¿Ves tu pecado de avaricia como tal? ¿Ves tu pecado de materialismo como tal? ¿O simplemente lo encubres con justicia superficial como los escribas y fariseos? Y recuerda cómo los dice el Señor Jesucristo: hipócritas. Quizá descubrimos, como en el caso de Jesucristo, que antes de predicar el Evangelio, tenemos que predicar la ley. Porque sin ley, nuestro pecado sigue oculto. Y es necesario que la prédica de la ley sea constante para que nos recordemos que seguimos siendo pecadores y que necesitamos la justicia diaria de Dios en Cristo Jesús. Siempre resulta más fácil fijarnos en las pequeñeces de las grandes ofensas contra la voluntad de Dios. Porque las pequeñeces suelen consistir en actos externos. Es tan fácil que nosotros veamos los pecados de los demás externamente. Porque son pecados externos. Pero ¿quién examina tu corazón? ¿Quién examina tu corazón? Por eso, en nuestras congregaciones y en nuestras iglesias, es fácil ver cómo las personas se estremecen y se alarman cuando pueden ver a una persona fumar, beber. Porque ellos se sienten satisfechos porque no fuman, no toman, no tienen televisión, no van al cine, no leen ciertas revistas. Pero al tiempo no se fijan en que ellos pecan con la envidia, con el odio, con la amargura, con el egocentrismo. No se preocupan por el amor, la compasión, la verdadera piedad. Y quizá a nosotros Cristo nos dice, fariseos, cristianos, limpien primero lo de adentro antes de preocuparse por lo de afuera. Y aquí en esta condición, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran por su pecado, bienaventurados los mansos y los que son incapaces y que tienen hambre y sed de justicia. Si tú te das cuenta de tu pecado, ven, Cristo es suficiente y ha hecho todo para que tu justicia esté completa. No por ti, sino por lo que Él hizo en la cruz. Quisiera terminar leyendo esta porción de J.C. Riley. La santificación del santo en el Nuevo Testamento. Y quisiera que prestaran atención, estoy ya concluyendo. La santificación del santo del Nuevo Testamento debería ser mayor que la del que no tiene más que el Antiguo Testamento. Cuanta más luz tengamos, más debemos amar a Dios. Cuanto mayor sea la claridad con la que veamos la totalidad y la plenitud de nuestro perdón en Cristo, mayor debe ser el esmero con el que nos esforzamos para su gloria. Nosotros conocemos mucho mejor el costo de nuestra redención. Nosotros conocemos mucho mejor el costo de nuestra redención que lo que los santos del Antiguo Testamento. Nosotros hemos leído lo que sucedió en Getsemaní y en el Calvario. Ellos solo lo vieron difusa y borrosamente como algo que había de llegar. Que no se nos olvide nunca. Que no se nos olvide nunca nuestras obligaciones. El cristiano que se contenta con un nivel bajo de santidad personal tiene mucho que aprender para poder honrar a su Señor. Que no se nos olvide nunca lo que pasó en el huerto del Getsemaní, mis queridos hermanos, y en el monte Calvario, para que así cada día nosotros, por la ley del Rey, le sirvamos obedeciendo a dicha ley para la gloria de su nombre. Padre eterno, suplicamos, Dios, que tú nos ayudes a recordar que tu ley apunta hacia tu santidad, y en Cristo encontramos toda la santidad, pero también encontramos nuestro pecado. No permite